pues la dimos unos granines de trigo, y ya le echa las pitas, echa las pitinas, y está ahí haciéndolo la niña, que es Olga Castro, en la huerta en Castro, echando a los pollos de comer.